así saludan a San Martín, así cabalgan por los senderos, y así es que hacen como el clarín, así es que trepan la cordillera, así navegan hasta el Perú, así defienden nuestra bandera. Valentía y gratitud. San Martín, San Martín, va el ejército con paso redoblado. San Martín, San Martín, grita firme si están firmes los soldados. Redoblar.